amor de Dios. Muy grande, grande es el amor de Dios. Yeah, yeah. Grande es el amor de Dios. Un aplauso al que te ama con todo el corazón. ¡Woo!